Bueno, Valentina, un nuevo encuentro nacional, plurinacional de mujeres y disidencias en el que las trabajadoras sexuales están presentes. ¿Cómo vivieron el primer día en estos talleres? Por suerte, muy bien. Estamos acá, estoy grabando. Bien, por suerte, llenamos, tuvimos 22 talleres, por suerte. Los llenamos y tuvimos que hacer en simultáneo. Por suerte, muy bien. Muy buena recepción, muy tranquilo todo, que es a lo que nosotras apuntamos, ¿no? A poder hablar, construir un feminismo plural, popular, con todas las voces, y apostando a eso, ¿no? Al respeto y a que se nos respeten las voces de las trabajadoras sexuales. Muchas gracias. ¡Vamos!